Bueno, a ver, este informe lo elaboramos junto al Instituto de Proyección Ciudadana, el Instituto y el CEPA, al cual yo represento. Más o menos para ponerte en contexto, esta encuesta se hizo entre los días 3 y 28 de septiembre, se hizo en el área metropolitana de Buenos Aires. La muestra es de 552 casos efectivos y se hizo 80% de manera virtual y 20% a través de encuestas en el área pública. Y obviamente la ponderación de la encuesta, digamos, la ponderación por sexo, edad, nivel socioeconómico y localidad, se hizo según los parámetros del último censo nacional. Digo, es una encuesta que tiene rigor, por supuesto. A ver, para ponernos un poquito primero en contexto, para entender, ¿no?, de dónde salen los resultados de la encuesta, me parece que estaría bueno primero hacer un poquitito de repaso de algunos indicadores de la economía. En lo que se presupuestaba para este año, ¿no?, cuando el gobierno nacional envió el presupuesto, me voy a remitir un poco más atrás, pero es para un poco contextualizar. En el año 2017, se veía para este año un aumento del producto, un aumento del PBI, o sea, un aumento del nivel de actividad en la economía del 3,5%, esto arrastrado obviamente por aumentos en el consumo público, aumento en el consumo privado, por un gran aumento de la inversión, ¿te acordás de la gran llamada ayuda de inversiones? Sí, sí. Y obviamente por un aumento de las exportaciones. ¿Qué pasó? Estamos llegando ya a fines de año, estamos en noviembre, y bueno, hubo que reestimar un poco esto. El gobierno lo tuvo que hacer, de hecho, a la hora de presentar el nuevo presupuesto, porque tuvimos una devaluación de casi el 100%, hubo un estrepitoso caída del nivel de actividad, obviamente hubo aumento del desempleo, y el PBI está reestimado para este año en 2,4%, una caída del 2,4% frente a lo que se estimaba un aumento, ¿no? Digo, hubo caída del consumo público, caída del consumo privado, o sea, todas las variables que le dan sustento a los números que te decía anteriormente se cayeron. En ese marco nosotros dijimos, bueno, ¿por qué está pasando con el consumo de las familias, ¿no? Digo, en este marco de caída del salario real, de que la plata no alcanza, básicamente. Sí. ¿Y por qué salimos a hacer esta encuesta? Lo primero que tratamos de buscar, ¿cuál es? Si hubo cambios de hábitos en las familias, y nos encontramos con que, a ver, los participantes de la encuesta fueron disminuyendo, ¿sí?, su consumo en algunos rubros particularmente. Le fuimos a preguntar a la gente, el 34% de los consultados, ¿sí?, disminuyó su consumo de lácteos, el 54% el de carnes, y 63% de frutas y verduras, por darte algunos. También hubo una importante disminución en todo lo que tiene que ver con salidas y esparcimiento. Exactamente, a ver, no, quiero aclarar esto. No significa que la persona, los que los encuestamos, están consumiendo un 34% menos, ¿no? Sino que el 34%, por darte un ejemplo particularmente del lácteo, sino que el 34%, para ponerlo a 3 de cada 10 personas que le consultamos, te dicen, sí, yo estoy consumiendo menos. ¿Sí? Nosotros no medimos la cuantía del menos, sino el cambio en el hábito del consumo. Pero básicamente sí, como vos bien decís, estamos hablando de elementos esenciales, particularmente se destaca mucho el 54% que cambió su consumo de carne, y generalmente esto implica derivarse hacia tal vez alimentos de más baratos, como pueden ser las harinas, por ejemplo. No hay una migración, digamos. Los rubros más afectados, obviamente, fueron recreación con un 69%, por supuesto, uno siempre trata de una caída del 69%, por llamarlo de algún modo superfluo, ¿no? Digo, alguien va a dejar de ir al cine antes de dejar de comer, desde ya. Lo que sorprende mucho es que también el 23% de los encuestados dijeron que redujeron su consumo de medicamentos, digo, que si bien es el número, es el porcentaje más bajo de todos los que registramos, no deja de ser alertador de que alguien empiece a pensar si tiene que gastar en medicamentos o no. No, bueno, a ver, el nuevo presupuesto básicamente lo que implica es un fenomenal ajuste. Ya el mismo presupuesto prevé para el año que viene una caída del producto, una caída bastante importante, y si vamos particularmente hasta el FMI está como es pronosticando una caída aún mayor del 1,7%. Mira, para resumírtelo, el presupuesto del año que viene, valga la redundancia, viene con un gran ajuste en todas las cuentas públicas, a excepción de lo que sucede en el rubro de pago de intereses de la deuda externa, que es el único que crece en términos reales, ¿sí? Viene por ese lado. Viene con una caída en todas las en todas las los datos económicos que le dan sustento, caída en el consumo público, caída en el consumo privado, caída en la inversión, y solamente está apalancado, digamos, en lo que se espera un repunte fuerte de las exportaciones. Se espera que las exportaciones más o menos crezcan un 20%, obviamente, como contrapartida de lo que pasó este año con la sequía. Pero digamos, básicamente, todo el presupuesto está apalancado solamente en un rubro que es el de exportaciones. Y obviamente estamos hablando de un presupuesto que queda atado a una primarización de la economía.